Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. El olvido, dice el poder, es el precio de la paz, mientras nos impone una paz fundada en la aceptación de la injusticia como normalidad cotidiana. Nos han acostumbrado al desprecio de la vida y a la prohibición de recordar. Los medios de comunicación y los centros de educación no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de la realidad y su memoria. Cada hecho está divorciado de los demás hechos, divorciado de su propio pasado y divorciado del pasado de los demás. La cultura de consumo, cultura desde del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Incapaz de reconocer sus orígenes, el tiempo presente proyecta el futuro como su propia repetición. Mañana es otro nombre de hoy. La organización desigual del mundo, que humilla a la condición humana, pertenece al orden eterno, y la injusticia es una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar. Eduardo Galeano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, qué gusto estar compartiendo esta mañana de sábado 20 de noviembre del 2021 en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Bueno, que en una semana arrancó noviembre y no ha parado con actividades culturales y sociales por el pueblo. Anoche estuvimos disfrutando de la noche de las librerías. Ahí, muy linda actividad, ¿eh? Muy linda, la verdad, muy que linda, de gente organizada además. Ahí por las tres librerías del pueblo, ahí por Alfa, Remol y La Madriguera, que la verdad que salió divina con pila de propuestas. Y con regalito de libros también. También. Claro, estuvo completito, presentación de libros, música, lectura, teatro. ¿Qué completo más se puede pedir? Bueno, estuvo la bibliolatera ahí también, del espacio Carlos Alfredo, que ya avisamos que hoy sábado no va a estar de 11 a 1 porque, bueno, tuvo esa actividad anoche y ahora a la tarde nos vamos a la marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Va a estar por ahí seguramente la bibliolatera. Bueno, se pueden comunicar al 099-436767. Ya nos llegó un mensaje de Virginia, que está siempre al firme. Dice, excelente programa, vamos arriba. Le mandamos un beso grande, que está siempre ahí prendida a la espica. Gracias, Vir. Un abrazo. Y bueno, decirles que además de salir por aire, se puede sintonizar por internet, por Radio suerte. Garden, por... Por la web ahora de la espica, por ahora creo que todavía no está saliendo. Ah, no. Eso era algo que me tocaba a mí, ¿no? Ya lo vamos a arreglar. Sí. Bueno, yo no le quería dejar esto al aire. Estaba consultando para saber si estaba o no estaba, para ver si estaba dando la información correcta. Todavía no. Y también por Radio Encantada de Aiguá Maldonado. Un saludo para Aiguá, para Maldonado. Sí, lindo fuerte, pueblo, Aiguá. Divino. Bueno, cuéntenos, Marqueño, ¿qué música nos va a acompañar hoy? Hoy, como todos los sábados, me voy a dar un gustito, porque a eso vengo ya últimamente. Sí, sí, ya nos dimos cuenta. Sí, vengo a darme un gustito. Yo tenía ganas de escuchar a este músico, Dom Romão. Es un percusionista brasilero que, bueno, falleció en el 2005. Y era un baterista y percusionista de jazz y bueno, fue más conocido porque trabajó con la Weather Report, tremenda banda, con Joe Zawinul, Jaco Pastorius, Wayne Shorter. Bueno, estamos hablando de las ligas mayores del jazz fusión de la historia, ¿no? Del jazz. Pero además grabó con músicos como Cannon Band, Adderley, Paul Simon, Antonio Carlos Jobim, Sergio Méndez, Tony Bennett, bueno, un monstruo. Pero además es un tipo muy adelantado también en su momento, o siempre muy a la vanguardia, ¿no? Mezclaba electrónica también. Estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Y era como un tipo que estaba Al igual que Naná Vasconcelos, que también lo vamos a traer en algún momento. Y hay otros monstruitos de Brasil. Así que bueno, nada, vamos a escuchar entonces un tema de Dom Un Romao. Ya le digo el nombre en este momento. Espere que lo estoy buscando porque se me cerró la... ¿Lo ayudo, quiere? Ah, capaz que sí. Lake of Perseverance. Ahí está, el lago de la perseverancia. Peixe grande vem na rede, pequeno jogo no mar, pra criar peixe grande, levo pra casa, pra família jantar.